Bueno, estamos con Nuria, entrenadora del Langreo femenino. Bueno, cuéntanos un poco la valoración del partido. ¿Cómo fue el partido? Bueno, pues el partido estuvo un poco estancado, más bien. Empezamos ganando con muchas ocasiones. También tuvimos muchos errores y bueno, fue un partido fácil y estuvo bien. ¿Qué nos podrías, si yo te digo un nombre, qué nos podrías decir de Laura? Laura de Langreo. Pues nada, una jugadora hábil, rápida, con mucha técnica y... Y algo bueno, ¿cómo vais en el club? ¿Cómo va vuestro equipo? Cuéntanos un poco. Bueno, pues el club empezamos este año, somos un equipo nuevo, con gente muy joven. Más de la mitad en su vida vieron un balón. Entonces, bueno, estamos un poco verdes en ese aspecto. Tenemos que ir trabajando, tenemos muchos errores todavía y hasta que no hagamos el equipo un poco más compacto, más uno, no... Nos queda mucho camino todavía. Vale, pues muchas gracias por entrar a este vídeo y nada, que a tirar para adelante. A ver, gracias.